Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo los salmos más poderosos para protegerse y vencer al enemigo. Salmo 44. Plegaria por la liberación nacional. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado de la obra que hiciste en sus días, en tiempos antiguos. Con tu mano echaste a las naciones para plantarlos a ellos, abatiste a los pueblos y los arrojaste. No se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los favorecías. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda liberación a Jacob. Por medio de ti embestiremos a nuestros enemigos, en tu nombre pisotearemos a los que se nos oponen. No confiaré en mi arco, ni mi espada me librará, pues tú nos libras de nuestros enemigos y avergüenzas a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y alabaremos su nombre para siempre, Selah. Sin embargo, nos has desechado y nos has confundido, ya no sales con nuestros ejércitos. Nos has hecho retroceder ante el enemigo y los que nos aborrecen nos han saqueado. Nos has puesto como ovejas para el consumo y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido de balde a tu pueblo y ningún provecho has ganado con su precio. Nos has puesto como afrenta ante nuestros vecinos, por burla y ridículo ante los que están a nuestro alrededor. Nos has puesto como refrán en medio de las naciones y como objeto de burla en medio de los pueblos. Cada día mi confusión está delante de mí y mi cara no se cubre de vergüenza. Por la voz del que injuria y deshonra, por causa del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni tampoco nuestros pasos se han apartado de tu camino, para que nos abatas en el lugar de los chacales y nos cubras con densa oscuridad. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a un Dios extraño, ¿no averiguaría esto Dios? ¿Quién conoce los secretos del corazón? Más bien, por tu causa nos matan cada día, somos tratados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, oh Señor? Despierta, no nos abandones para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y opresión? Nuestra alma está postrada hasta el polvo, nuestro vientre está pegado a la tierra. Levántate, socórrenos y redímenos por tu misericordia. Amén. Amén. Amén. Salmo 45. Canción para las bodas del Rey. Mi corazón rebosa de palabras buenas, dedico al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de un veloz escriba. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia se ha derramado en tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. En tu majestad cabalga y triunfa por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Tu mano derecha te mostrará cosas asombrosas. Pueblos caerán debajo de ti, tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todas tus vestiduras. En palacios de marfil te han recreado los instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay en tu corte de honor. La reina está de pie a tu derecha con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey desea tu hermosura. Inclínate hacia él, porque él es tu señor. Las hijas de Tiro vienen con presentes, y los ricos del pueblo imploran tu favor. Toda gloriosa está la hija del rey, de perlas engastadas en oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada ante el rey, vírgenes irán detrás de ella, sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y con gozo, y entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Amén. Amén. Salmo 74. Lamento por la ruina del templo. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación que adquiriste en tiempos antiguos y redimiste para que sea la tribu de tu heredad, este monte Sión en el cual has habitado. Dirige tus pasos hacia las ruinas perpetuas. Todo lo ha destruido el enemigo en el santuario. Tus adversarios han rugido en medio de tu santuario y han puesto sus estandartes por señal. Fueron semejantes a los que levantan el hacha contra el tupido bosque. Ahora, con hachas y barras, han destruido todas tus entalladuras. Han prendido fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todos los lugares de culto a Dios en el país. Ya no distinguimos nuestras señales, ya no hay profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos ha de afrentar el adversario? ¿Ha de ultrajar el enemigo tu nombre perpetuamente? ¿Por qué retraes tu mano y retienes tu diestra en tu seno? Sin embargo, Dios es mi rey desde los tiempos antiguos. Él es quien obra salvación en medio de la tierra. Tú, con tu poder, dividiste el mar, rompiste sobre las aguas la cabeza de los monstruos acuáticos. Tú machacaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste el manantial y el arroyo, tú secaste los ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todas las fronteras de la tierra, el verano y el invierno, tú lo formaste. Acuérdate de que el enemigo ha injuriado al Señor. Un pueblo vil ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No olvides para siempre la congregación de tus pobres. Mira el pacto, porque los tenebrosos lugares de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido, alaben tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, acuérdate de cómo te injuria el vil todo el día. No olvides el vocerío de tus enemigos, constantemente sube el tumulto de los que se levantan contra ti. Amén. Amén. Amén. Salmo 100. Exhortación a la gratitud. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Amén. Amén. A continuación, si deseas realizar alguna petición en particular, hazla ahora mismo. Y te recomiendo que para reforzarla, la escribas debajo en los comentarios. Al finalizar, si estos salmos te han gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.